bueno, ahora está viendo que el intendente está entregando tierras, por ahí tenemos suerte y nos llama y nos brinda algunas hectáreas para ver si podemos instalar el proyecto que teníamos de viviendas. Estaría muy bueno que Olavarría pueda llegar a tener otro proyecto de viviendas, ya que la demanda es muy amplia. Sí. Nosotros ya hablamos con el intendente, estuvimos reunidos, y nosotros estamos haciendo en Bahía Blanca 260 viviendas que las entregamos en septiembre, en un proyecto de 1000 y pico de viviendas de lo que son todos los gremios. Y nosotros, si las tierras están, que las tierras sean municipales, nosotros lo queremos las tierras para traer el proyecto. Queremos un proyecto de 100 viviendas. Nosotros nos adecuaríamos según lo que la municipalidad pudiera ceder. No habría ningún problema. Podría ser más o podría ser menos. No, las viviendas de Bahía Blanca son de 56 metros cuadrados. Las nuevas son planes federales de Nación, serían de 44 metros cuadrados, como las que se preveían traer acá, las famosas 1000 viviendas que al final no se pudieron concretar. Lo importante sería traerle vivienda a la ciudadanía olavarriense. Indudablemente sería primero para los afiliados de Sutiaga, pero los afiliados de Sutiaga que necesitan vivienda hoy, como mucho serán 30. Si vos haces 100 viviendas, tenés 70 para destinar a la comunidad olavarriense, a los otros afiliados de los otros gremios.